Recuerdo que era una tarde primaveral de noviembre de 1980, cuando me encontraba apoyado en la ventana del diario La Prensa Austral y vi a un grupo de la Comisión Civil de Carabineros que corría hacia los jeep con palas y picotas vestidos como jornaleros. Eso me llamó profundamente la atención y como reportero decidí seguirlos. Fue así como llegamos hasta una vivienda ubicada en el pasaje Lynch a la altura del 2900, a media cuadra de la población Fitzroy, donde se procedió a abrir un forado en el piso, descubriéndose debajo de la cama del dormitorio de los niños, en apenas medio metro cúbico más o menos de excavación, un cadáver de una mujer de aproximadamente 30 a 40 años de edad. En realidad eran casamientos. Lo extraño del hallazgo es que junto a los huesos había un crucifijo, un ramo de flores, flores no naturales, sino que estas que son tan populares en Magallanes que realizan las señoras, y un dedo con un anillo matrimonial. El puzzle macabro debía desentrañarse de alguna manera, y en vista de la poca información que había, comencé a hacer lo que se llama un empadronamiento de todo el sector para tratar de reconstruir la historia de la casa. Los habitantes de la casa, que la habían adquirido al día de unos 6, 7 años, me informaron que habían llamado a carabineros, por cuanto desde siempre que habitaron la vivienda, habían grandes pericotes, un olor putrefacto, y toda la familia pasaba enferma, sobre todo los dos niñitos, uno de los cuales recuerdo que se llamaba Nicolás. La señora estaba infectada, el niño tenía un virus en la sangre, a la niñita de 8 años le habían tenido que extraer un ovario con su trompa de Falopio, putrefacta, y estaban prácticamente en la ruina por los gastos económicos que había demandado esta historia. Todo se había generado como consecuencia de que la profesora del niño había llamado a la madre preguntándole a qué se debía que su hijo llegaba tan cansado y se dormía durante las clases. Entonces la madre le contó a la profesora que los niños tenían pánico de dormir, les costaba mucho hacerlo dormir, porque decía que solo cuando le colocaba una Biblia debajo de la almohada se tranquilizaba, manifestando que siempre nos visitaba un hombre vestido de negro, con sombrero y un abrigo largo. Bueno, el anillo tenía el nombre del presunto, o sea, del marido de la presunta víctima, que hasta ese momento no se sabía, que se trataba de una mujer muy casquivana que había desaparecido en el año 72. Su marido había informado a los vecinos que se había marchado a la Argentina con otro hombre. Él había vendido la casa y se había ido a Santiago y tenía otra mujer. Se logró identificar a la mujer, se detuvo al marido, hubo un proceso judicial muy, muy largo. Finalmente, el hombre quedó en libertad, no se le pudo comprobar, pese a que la mujer que estaba viva declaró a la policía que en una oportunidad, en una discusión con este hombre joven, él le había dicho: por ti tengo mis manos ensangrentadas.